Mi amor, ¿cuánto tiempo te he esperado aquí? Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. Sí, y mi corazón no para de latir. El efecto de tus ojos dorados. Y todo lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. Así, y mi corazón no para de latir. El efecto de tus ojos dorados.